Señor, al Cordero se honrará. Rey de reyes, soberano Dios, tú eres el gran yo soy. Justicia eres tú, oh Dios, te adoraré, Señor.